Buen día, ¿cómo andas? Norma, se están movilizando ahora el Ministerio de Educación, justamente exigiendo para una reunión con el ministro para poder así acelerar los pasos en materia laboral. Sí, nosotros estamos acá frente al Ministerio de Educación, por la cual hoy tenemos una audiencia con el señor ministro Juan Luna, esperando una respuesta. Que anteriormente ya habíamos tenido una audiencia el día viernes 26, nos volvió a convocar hoy viernes 23 para dar alguna novedad. ¿El ministro les había dado algún tipo de oferta para poder solucionar esta precarización de la que son parte de ustedes hoy? Sí, nos dio alguna oferta por la cual nosotros no aceptamos. Nos había pedido que hagamos un nuevo petitorio, lo hemos presentado el día lunes, y la audiencia que nos iba a recibir hoy viernes. ¿Qué es lo que era el petitorio? El petitorio era aclarar, porque supuestamente el señor ministro no nos reconoce como que nosotros pertenecemos a educación. Que nosotros pertenecemos al Ministerio de Trabajo de la señora Silvia Martínez. Norma, ¿tienen expectativas hoy con la reunión con el ministro? ¿A qué hora los recibiría? Bueno, la reunión está prevista para las 10 de la mañana, por la cual nosotros ya estamos acá frente del ministerio esperando que nos atienda el señor ministro. Nosotros lo único que pedimos es reclamamos de que se cumpla el acuerdo que nosotros hemos firmado en el año 2016, por lo cual nosotros ya estamos cansados de tantas mentiras y al mismo tiempo aprovechar y decirle a la señora Silvia Marfil que ella firmó un acuerdo junto al ministro, porque los otros días salió en una radio del interior diciendo que ella nunca nos dijo que nos iba a equiparar la quincenita, que lo desconocía. Por lo tanto, nosotros tenemos un acuerdo firmado por ella y por el ministro, donde quedaron comprometidos con nosotros pasarnos a planta permanente y equiparar la quincenita. Estamos en el año 2018 y eso no se ha cumplido. Es como yo le decía al señor ministro, si nosotros no nos hubiéramos manifestado el día jueves, frente del Ministerio de Educación, jamás nos hubieran llamado y jamás hubieran hecho algo por el acuerdo que estuvo firmado por ellos, si nosotros no nos manifestábamos. La promesa de empezar a incorporar a trabajadores y a trabajadoras como usted a lo que es la planta de educación surge en el 2016, después de la acampe en la Plaza 9 de Julio, ¿verdad? Sí. Nosotros en el año 2016, cuando estuvimos en el acampe, nosotros hemos levantado el acampe por el acuerdo firmado que nosotros nos hicieron ellos en su oficina del ministro Juan Luna, junto con la señora Silvia Martín y con abogados. Nosotros por eso hemos levantado la acampe, por ese acuerdo firmado. Entonces nosotros queremos que cumplan ese acuerdo y no queremos ya más mentiras. Queremos hechos, no queremos palabras bonitas ni escritos bonitos. Nosotros queremos hechos. Seguro, Norma. Bueno, los vamos a estar acompañando en esta reunión que van a tener con el ministro Luna Corso y vamos a estar atentos también a ver cómo se resuelve y ojalá se destrabe todo este conflicto que vienen aguantando hace muchos años. Sí, nosotros esperamos también, porque esta lucha ya hace más de 20 años que nosotros venimos en esta lucha. Pero en el recibo de sueldo que nosotros tenemos, nos reconocen 7 años solamente. Los otros años que hemos trabajado en negro no se nos reconoce. Nosotros somos gente laburadora, somos gente honesta y lo único que pedimos es respeto. Que nos respeten las decisiones que ellos han tomado y que nos respeten a nosotros como trabajadores. Le agradecemos por su tiempo, Norma, y le seguimos acompañando desde acá, desde Radio Voz. Muchísimas gracias a usted por el espacio que nos da. Y bueno, y a tener suerte y a ver qué nos dice. Un abrazo, hasta luego.